no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves vengo a hacerles compañía hasta las 12 del mediodía. Y si quieren recibir un ángel y un mensaje, pueden hacerlo llamándonos al 47899014. 47899014. Bueno, y vamos al ángel para el día de hoy. Antes, les quiero recordar que este próximo sábado, 14 de marzo, a las 4 de la tarde, nos podemos reencontrar, aquellos que quieran, en los talleres que ya empiezan a ser mensuales, todos los primeros sábados de cada mes, salvo esta excepción, que es el segundo, en el barrio de Belgrano. Este sábado, especialmente este sábado, para reencontrarnos y para recuperar fuerzas y para recuperar energía, vamos a recibir las bendiciones de los ángeles. Y vamos a conectarnos con ellos, vamos a aprender cuál es la forma de recibir, de pedir y recibir sus bendiciones y de poder enviar a otros, de poder trabajar con todo nuestro amor y nuestro cariño para poder pedirle a los ángeles por otras personas, para interceder por otros. Vamos a recibir en armonía, en paz, en bienestar, en sanación, todo lo que realmente le queramos pedir a los ángeles y lo que necesitemos. Esto es el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Ustedes, si quieren recibir más información, llaman al 4789-9014. 4789-9014. Acuérdense que los ángeles siempre traen bendiciones a quienes lo convocan. Para sí mismo, para terceros, para situaciones. En cada oportunidad que nos conectamos con ellos, estamos siendo bendecidos y podemos enviar esas bendiciones a nuestro alrededor. Sentirlos presentes, pedirles interceder, recibir su guía y protección, es para vivenciarlo cotidianamente. Así que este sábado nos vamos a conectar con ellos. Aprenderemos la forma simple y sencilla de invocarlos en todo momento. Hay innumerables formas en las que se manifiestan. Aprender sobre ellos te brinda claridad y fe en tu contacto y la conexión con ellos día a día. Y durante, les quiero contar esto, que durante el taller voy a hacer una liberación y una sanación invocando a los ángeles. Vamos a soltar todo lo que nos tenga atados y no nos permita conectarnos con ellos. Así que va a ser una experiencia sanadora, amorosa, liberadora para nosotros, para nuestro entorno. Es un taller para tener siempre a mano y ayudar a cambiar nuestra vida y la de quienes nos rodean. Y ahora sí, nos vamos al ángel que nos va a acompañar en el programa de hoy. Y viene el ángel de la abundancia. Dios, al crear al hombre, lo creó en la abundancia, en el paraíso, donde nada le faltaba. Todo estaba allí, plantas, agua, oxígeno. En esa abundancia infinita de amor nos dio el libre albedrío. Si vivimos en la escasez, es por no haber poder hacer buen uso de tan preciado don. Siendo libres, nos convertimos en esclavos, atándonos a moldes que nosotros mismos fabricamos. Creamos dependencia con las cosas, sin darnos cuenta que vinimos a este mundo sin ellas y así, sin nada más que con el bagaje de lo vivido, con las acciones que hemos realizado, nos iremos. Si nos conectamos desde lo profundo de nuestro corazón, sin miedos, con la alegría infinita que nos da el saber que la verdadera intención de nuestro Creador es darnos todo, y nos lo deja por escrito cuando dice: porque todo el que pide recibe, El que busca encuentra, y al que llama se le abrirá, es su firma en el cheque al portador, que nos dará la abundancia en lo que pidamos. Para esto nos envía su ángel de la abundancia para que lleve el mensaje y nos traiga la respuesta. Para conseguir abundancia en cualquier aspecto de nuestra vida, podemos decir: invoco al ángel de la abundancia para que me ayude a encontrar el camino y saciar mis carencias. Ahí menciono las que se refiera: dinero, amor, etc. Y traer a mi vida la abundancia infinita de Dios. Gracias. Sé que mi pedido es escuchado. Si sabemos pedir con alegría, armonía y fe, seremos asistidos inmediatamente. Recuerden que por sus frutos los conocerán. Y ahora vamos a buscar un mensaje. Aquí estoy. Es el momento de actuar. Estoy contigo. Todo sale bien. Apóyate en la oración. Los cambios se producen aquí y ahora. ¿Y qué es tener abundancia? Como escribí yo hace muchos años en este libro, ¿qué es tener abundancia? ¿Tener todo lo que necesitamos? ¿Tener muchísimo, muchísimo dinero acumulado? ¿Ser abundante es aquella persona que tiene mucho dinero acumulado? ¿O es aquella persona que tiene muchísimas propiedades a su nombre y está feliz de la vida? ¿O ser abundante es ser una persona que disfruta el momento, que vive al día, como en algunos casos, pero que puede vivir bien, que puede vivir tranquilo, que puede vivir sereno? A veces el dinero, las propiedades, las cosas nos atan. A veces esa atadura no nos deja crecer, no nos deja respirar, nos carcome la vida y la salud. A veces uno es más próspero, tiene más abundancia a su alrededor cuando deja fluir y deja ir las cosas. Entonces hay que saber entender que la abundancia está a nuestro alrededor, está en poder tener un trabajo, en poder tener una familia, en poder sentirnos plenos. Cuando uno tiene abundancia, tiene buen humor, buena alegría, buen bienestar, positivismo. Poder tomarnos el tiempo necesario para cada cosa. Hay personas que creen que la abundancia es acumular. Acumulo, acumulo, acumulo, acumulo. Me privo, me privo, me privo. Y la verdad que eso no es abundancia. Eso es una forma negativa de vivir. Una forma sanadora de vivir es vivir al día. Es vivir diciendo: bueno, tengo para mi vejez, puedo vivir tranquilo y aquí ahora me puedo dar algunos gustos, puedo estar en paz conmigo mismo. Esta es la abundancia que le tenés que pedir a Dios: poder pagar tus cuentas, poder tener un trabajo próspero, poder tomarte tus vacaciones, poder tener amigos, ser abundante y ser próspero en todo lo que sea, lo que te da verdaderamente felicidad. Cuando uno se pregunta, ¿cuál es la verdadera felicidad? Los buenos momentos pasados con buena gente, pasados con uno mismo, los buenos momentos, las buenas situaciones en la vida. ¿Qué me llevo yo de esta vida? Lo que di, lo que hice, el trabajo que di, el trabajo que hice, lo que le di a los demás, el amor invertido. Eso es la abundancia, por ahí viene la abundancia, por el amor que inviertas. Nosotros en el taller del sábado vamos a hablar mucho de invertir amor en todos los seres que están a nuestro alrededor, de enviarles ángeles, pero enviarlos desde la palabra y desde la actitud, ¿no? Cerrar mis ojos y pedirle a mi ángel de la guarda o al ángel de la guarda de que lo ayude a ver tal cosa, o al arcángel Miguel que lo proteja, o que le dé salud a determinada persona, estar pensando en la gente para el bien. A veces nos olvidamos un poquito de nosotros, y a veces también puede pasar que uno tenga un conflicto con lo material, ¿no? Que digas, pucha, yo nunca puedo lograr nada importante materialmente en mi vida. Bueno, miren, yo les aseguro que lograr cosas materiales te da tranquilidad, te da alegría, te da bienestar. Pero lograr cosas espirituales es para siempre. Es para siempre. Tener el don del consejo, tener el don de la bendición, tener el don de la sanación, eso es para siempre. Y eso es lo que te va a dar, lo que te va a sembrar en tu vida. Yo me acuerdo en una entrevista que le hicieron hace muchos años a Indira Devi cuando estaba en vida. Y ella contaba que había vendido cantidades enormes de libros. Y viajaba por todo el mundo y daba conferencias. Y alguien le preguntó cómo era su vida económica. Y ella le dijo, soy próspera. Estoy en la abundancia infinita de Dios. Y eso significa que no necesitaba contar sus billetes. Ella dormía sobre la misma esterilla durante muchos años, usaba el mismo sarí durante muchos años, mientras que ella podía estar limpia, alimentada, en oración y en meditación. Esa era su prosperidad. Lo mismo la Madre Teresa. Yo te estoy nombrando íconos para que sepas, pero siempre hay casos y pasos intermedios, ¿no? La Madre Teresa, ella era plena, ella generaba, necesitaban colchones, conseguía colchones, necesitaba comida, conseguía comida. La prosperidad para ella no pasaba por tener una cuenta en un banco llena de dinero, pasaba en poder lograr y conseguirlo, hacer el milagro de conseguirlo en cada oportunidad y ante cada situación. Entonces, a lo mejor tu enfoque de la abundancia está confundido. A lo mejor rezongás y decís, ¿qué va abundancia? Yo estoy en la carencia absoluta. ¿Qué pasa en vos que te sentís en esa carencia? Porque hay gente que es muy pobre, que no tiene nada y no tiene carencia. Y vos le preguntás, ¿qué es lo que necesitas? Y lo que te dice es, que mi hijo crezca, que llegue a que estudie, que mi marido llegue a casa sano y salvo. A veces las necesidades cambian. Cuanto más se tiene, más se pierde. Porque uno está tan ocupado en no perder, que perdés necesariamente. Y a veces uno dice, pero bueno, no tengo nada. No soy en este mundo, en este país tan difícil, tan complicado. Comprarse una casa es un drama, ¿no? Es algo que te desgasta y que estás toda la vida luchando por ello. Y la verdad que a veces es mejor decir, bueno, ya está, Dios proveerá, está en manos de Dios. Mientras que yo pueda vivir cotidianamente, mientras que yo pueda ayudar a otros, mi misión en la vida, mi prosperidad, mi abundancia, está en dar. Si vos pensás así, cada día te vas a sentir mejor. Cuando haces un trabajo y lo haces con amor, todo vuelve. Cuando estás haciendo de tu vida algo sanador, todo vuelve. Y a veces nos traban, ¿eh? A veces aparecen situaciones difíciles y complicadas que nos traban. Y que decimos, pucha, le estamos dando el poder al lugar equivocado. Yo ayer compartí, que voy a buscarlo para leerlo, algo muy, muy simpático en Facebook. Que les cuento, si me quieren buscar en Facebook, estoy como Cristina del Solar y la imagen mía es un angelito tirando corazones. No es ninguna foto. Quería leerles, a ver, aquí está, muy, muy amoroso. Dice, una señora muy pobre telefonió para un programa cristiano de radio pidiendo ayuda. Un brujo del mal que oía el programa consiguió su dirección. Llamó a sus secretarios y ordenó que compraran alimentos y los llevaran hacia la mujer con la siguiente instrucción. Cuando ella pregunte quién mandó estos alimentos, respondan que fue el diablo, con mayúsculas. Cuando llegaron a la casa, la mujer los recibió con alegría y fue inmediatamente guardando los alimentos que le llevaron los secretarios del brujo. Al ver que ella no preguntaba nada, ellos le preguntaron, «Señora, ¿no quiere saber quién le envió estas cosas?» La mujer, en la simplicidad de su fe, respondió, «No, mi hijo, no es preciso. Cuando Dios manda, hasta el diablo obedece». Y a mí este cuento tan sencillo y tan amoroso y tan luminoso me hizo darme cuenta en muchas cosas que cuando Dios decide algo, hasta el diablo obedece. Dejemos de darle el poder a lo mal que nos va, a la falta de prosperidad, a la falta de abundancia. Y empecemos a dársela pongamos la fe en la abundancia, en la prosperidad, en lo que necesitamos, en materializar nuestras necesidades, en abrir nuestros caminos. Está universalmente eso dado, pero divinamente mucho mejor. Siempre digo lo mismo, en el universo cohabitan el bien y el mal. En lo divino solo habita el bien. Así que hoy vino a nosotros el ángel de la abundancia para decirnos que nos ocupemos de dar, que nos ocupemos de bendecir, que nos ocupemos de seguir adelante en el camino del bien y de lo que nos toca hacer, que estaremos generando abundancia, estaremos sembrando semillas. Otro cuento muy lindo y muy cortito que me viene a la mente es una señora que iba todas las mañanas en el colectivo del lado de la ventanilla y iba arrojando semillas por la ventana, ¿no? Iba arrojando semillas, semillas, semillas. Y un joven que la iba observando, que había viajado con ella una vez, dos, tres, se sentó al lado de ella un día. Y él había viajado a la mañana y había viajado al regreso, habían coincidido. Entonces el muchacho le dice a la mujer, pero discúlpenme señora, ¿pero por qué tira semillas a lo largo del camino? ¿Qué es lo que está haciendo? Y ella le dijo, yo ahora no te puedo dar la respuesta. La vas a tener si seguís viajando más adelante. Cuando llegó la primavera, el costado del camino de ida y de vuelta estaba lleno de flores. Esta mujer había tirado semillas sin cultivarlas, las había tirado. Y Dios había hecho su trabajo. A veces estamos tirando semillas con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que pensamos. Pensá qué estás tirando. ¿Qué semillas estás tirando? ¿Estás tirando la semilla del no puedo, a mí todo me va mal, las cosas van a ir cada vez peor, a mí me está pasando, todo me pasa, todo lo malo me pasa a mí? ¿O la semilla de Dios me va a ayudar, Dios proveerá, Dios me tiene que bendecir porque yo estoy bendiciendo? Estoy todo el tiempo deseando el bien, así que el bien tiene que venir. Y a veces, como dijo esta señora, no importa de dónde viene, viene, todos obedecen, hasta el diablo obedece. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Vamos a campana, para Flavia, para ella viene el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Para Lucy de Pilar, el ángel de la armonía. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Para Cristina de Núñez, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Para la mamá de Cristina, para Esther, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios, pronto serán una realidad. Silvia de Caseros, el ángel de la abundancia, mira el que estábamos hablando hoy, y te dice, aquí estoy, eres un triunfador en este camino. Desde este momento las señales son claras, no dudes en seguirlas, la luz de Dios está en ella. Nelida de Lomas, el ángel de la juventud, y aquí estoy, la abundancia infinita llega a ti, acéptala. Disfrútala, vive plenamente desde la fe y el amor a Dios. Susana, el ángel del discernimiento. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Mercedes de Tablada, para ella y toda su hermosa familia, va el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. sé plena. Patricia de Almagro, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Norma de Belgrano, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Para Gabriela, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Para Andrea, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Juan Alberto de Villa Bosch, el arcángel Miguel. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Para Gabriel, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Perla de Munro, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Susana de Villaluro, el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Antonia, el ángel del perdón. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Y para todos los que van a escuchar este programa después, tanto en la página www.cristinadelsolar.com.ar como en Facebook Cristina del Solar o en Facebook Luz de Ángeles, así separadito, va el ángel del coraje. Y él nos dice, aquí estoy, acepta la propuesta. Vienen tiempos de cosecha y podrás renovar tus amistades y reencontrar lo que temías haber perdido. Siempre el mensaje final, el mensaje de los ángeles, nos llega en el momento justo a todos, porque estamos en manos de los ángeles. Es como les decía recién, de esta señora del que iba en el colectivo tiraba semillas, ¿no? Ella quería ver ese lugar florecido. En vez de protestar por lo que se veía, en vez de estar enojado con la vida, uno tiene que ir sembrando. Y no sos un loco cuando decís, yo quiero una vida mejor, deseo una vida mejor para mis amigos, para las personas que quiero, pero especialmente deseo una vida mejor para mis enemigos. ¿Sabes por qué? Porque si yo empiezo a sembrar para ellos y algo en ellos florece, voy a tener menos enemigos. Si en este momento estamos, a pesar de que se hable del amor y se hable de un montón de cosas, estamos totalmente complicados y divididos y difíciles. Bueno, yo les pido, les doy a todos el ángel de la abundancia, que desde hoy, que en este momento, que en tu vida, que en todo lo que hagas, que en todo lo que pienses, te sientas próspero, abundante, que sientas que podés hacer, que tenés la voluntad de hacer y que vas a dar paso a paso, porque tenés claro que pidiéndole a Dios, pidiéndole al ángel de la abundancia, el camino se va haciendo al andar, un paso a la vez, pero hay que llegar a destino y el destino es lo que vos propongas. Dios dispone, pero vos proponele, proponé y pedí, reza, que si te estás equivocando, que si estás haciendo algo equivocado, también te va a llegar la respuesta. A veces la respuesta llega distinta a lo que nosotros queremos y esperamos. A veces luchamos años, batallamos años por un tema, por una situación o por una cosa, por una propiedad, por algo que nos pertenece, y resulta que la solución está en decir basta y dejar de luchar por eso y empezar a sembrar por otro lado. La abundancia, la prosperidad de Dios nos llega siempre. No hay que ser, como se dice por ahí, hay que ser una mala persona o un jodido para tener dinero. Es mentira. Hay que ser una persona de bien para ser próspero, para tener abundancia. Les mando un beso enorme. Nos encontramos ya el próximo martes. Que Dios los bendiga, que cierren sus ojos y reciban al ángel de la abundancia. Chau. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. ¿Salió bien al final? Cualquier